Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a la emisión número 5 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el mundo. Hoy es viernes 25 de abril de 2014, quédese con nosotros, comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Orellana festejó sus 70 años de creación. El Centro Cultural Los Geranios, extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, presentará la obra Boletín y Elegía de las Mitas. Matices del Corazón es la obra que presentó el Club La Delicia en el Día Internacional del Libro. La Casa de la Cultura Ecuatoriana se unió a los festejos del Día Internacional del Libro a través de su librería. Comienzan los festejos por el Día Internacional de la Danza. En el ámbito internacional conocerá sobre el estreno en Madrid de la película Molière en bicicleta. Le informaré sobre el cumpleaños de un popular personaje de cómic. Sabrá sobre la actuación de la compañía cubana de teatro infantil La Colmenita en República Dominicana y del Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca de Bolivia. Se informará de temas relacionados con la salud en la sección Salud en Vivo. Recorrerá el Ecuador sobre las décimas de Pepe Regato. Y Laura Lazo de la Torre nos deleitará hablándonos de la Chuquiragua. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. El 25 de abril de 1852 nace Leopoldo Alas Clarín, crítico y novelista español. Este día de 1911 fallece Emilio Salgari, novelista italiano. En igual fecha, pero de 1817, nace Edward Leon Scott de Matteville, inventor del fonoautógrafo, primer aparato grabador de sonido. Un día como hoy, pero de 1957, muere en Buenos Aires el escritor y docente Arturo Cancela. Hoy se conmemora el Día Mundial del Paludismo, el Día del ADN y el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. La Casa. Hoy. Cartelera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. La Casa. Hoy. Prosigue la muestra de neorrealismo italiano en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco. Hoy a las 17 horas se proyecta la película Bandidos de Orgosolo. Para las 19 horas tiene varias opciones. Noche poética en la extensión Santa Prisca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Centro Cultural Geranios y Diamantes, con el doctor Guillermo Albuja, Ramiro Caiza, Edwin Madrid, Julia Erazo, Osvaldo Mantilla y los cantautores Eduardo Enderica y Fernando Jaramillo. También puede optar por visitar el Teatro Nacional y participar de la continuidad de los eventos por el Día Internacional de la Danza o asistir al conversatorio San Sismo, tierno e insolente, de la escritora Susana Freire García, en la extensión Chimbacalle de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Humacantao. A las 19 horas 30 puede usted disfrutar de otra entrega de la muestra de neorrealismo italiano en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, en esta ocasión con la película Alemania Año Cero. A las 20 horas tiene también varias alternativas. En la sala Triciclo se presenta el grupo El Teatro de lo Imposible, con la obra Acto sin Palabras. En el Teatro Ágora, el monólogo Infieles frente a frente. Y en el Teatro Prometeo, el monólogo La Rusa María llegó a la presidencia. Nosotros le invitamos. Usted decide. Le esperamos. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Estamos partiendo de que cultura es toda la expresión de la tierra, toda la producción de la tierra, es todas las formas de identidad que te permiten a ti en un momento dado pensar que eres ecuatoriano, es decir, la forma de comer, de vestir, de bailar, de estar triste, el comportamiento social, psicológico de cada uno, es decir, la cultura abarca todo. 9 de agosto de 2014, aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Salud en vivo, un programa para compartir. Salud en vivo, un momento para todos aprender. Salud en vivo, el programa que tú quieres escuchar. Salud en vivo. Un momento para ti y para mí. Saludos cordiales, amigos de Salud en Vivo. El Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo presenta Consejos para una Vida Sana. Hoy está con nosotros el doctor Claudio Vallejo, médico tratante del Servicio de Ginecología de nuestra Casa de Salud. Doctor, ¿qué son las infecciones vaginales? Bueno, antes de empezar, ¿qué son las infecciones vaginales? Tendríamos que empezar diciendo, ¿qué no es una infección vaginal? Una infección vaginal no es aquella paciente que presenta un flujo vaginal que no tiene color, que no tiene olor y que la paciente ha presentado esto la mayor parte de su tiempo. Eso no es una infección vaginal, es algo normal, ¿sí? Todo lo que se salga de esos parámetros que yo acabo de comentar, pues entramos ya en una patología que es una infección vaginal, en la que su principal síntoma es la secreción, ¿no? El flujo vaginal aumentado, que tiene ciertas características, que tiene un color y característico, una gama de colores, y claro, en ciertos tipos de infecciones puede estar asociado a un olor también, ¿no?, característico. Bueno, la infección vaginal generalmente está producida por gérmenes que pueden ser parásitos, bacterias, virus y hongos, ¿no? Son esos cuatro gérmenes los que comúnmente están asociados a infecciones vaginales. ¿Qué tipo de examen se debe realizar la paciente para determinar que tiene una infección vaginal? Bueno, existen, si es que la paciente acude y no se ha realizado un Papa Nicolau, pues en la prueba del Papa Nicolau ya podemos detectar qué germen está asociado a esta infección, ¿sí? Aunque el método ideal para detectar una infección vaginal es hacer un cultivo, ¿no? De tal manera que al tomar la muestra de la secreción esta que presenta la paciente, se envía al laboratorio, el laboratorista hará un cultivo y nos dirá, después de 2-3 días, nos indicará qué tipo de germen está asociado a esa infección vaginal y daremos un tratamiento mucho más objetivo, mucho más específico, ¿no?, para esa infección. Hoy en día, claro, hay una gama de opciones terapéuticas, ¿no?, que usted va a una farmacia y de tal forma que el farmacéutico le receta unos óvulos y probablemente le cure, pero muchas veces no, ¿no? Y entonces, en todo caso, hay que tener muy en cuenta eso y también se puede hacer como una recomendación en el caso de que la infección sea muy frecuente o repetitiva, pues acudir a un profesional quien le va a ayudar a tener un tratamiento adecuado. ¿Estos tratamientos generalmente se los debe hacer en pareja? Generalmente, no siempre hay ciertos gérmenes que están asociados, ¿no?, como la vaginosis bacteriana, en la que deberían de recibir el tratamiento los dos. Uh-huh. No siempre, ¿no?, porque puede ser que tiene una especie de hongo, pues no es necesario tratar a los dos, ¿sí? Un parásito muy difícilmente se puede tratar a los dos. Pero en ciertos gérmenes se debería de tratar a la pareja. ¿Cómo se pueden prevenir estas infecciones vaginales? Bueno, las infecciones vaginales generalmente están asociadas, como ya comentábamos antes, a enfermedades de transmisión sexual, el tener múltiples parejas sexuales, eso hace que la paciente sea propensa, ¿no? Adicionalmente, el mantener un ambiente húmedo a nivel de la vagina, el utilizar ropas muy, muy apretadas, interiores que no sean de algodón, pues son factores que pueden estar implicados en la generación de una infección vaginal, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que las infecciones, que la vagina es un medio de cultivo, y generalmente la vagina, el canal vaginal está lleno de bacterias, pero estas bacterias son comensales. ¿Qué quiere decir comensales? Que viven ahí, que más bien ayudan y protegen el ambiente vaginal, es un ecosistema en el que este tipo de gérmenes más bien protegen. El problema es cuando existe un desequilibrio a nivel de esta flora vaginal normal, en el que se hace propensa la vagina que ciertos gérmenes puedan ingresar y de esta manera empezar a causar daño a nivel de la vagina, ¿no? Y generar una infección. ¿Qué consejos y recomendaciones finales nos podría dar? Bueno, como consejo y recomendación para una infección es evitar, ¿no? El tener múltiples parejas sexuales, utilizar un preservativo, si no es una pareja conocida, que más el hecho de no utilizar pantalones muy, muy ajustados por largo tiempo, el tener siempre un aseo muy, muy adecuado sería a nivel del tracto genital, no utilizar con mucha frecuencia los jabones y este tipo de productos cosméticos que existen hoy por hoy en el mercado, porque tienden a alterar el pH normal de la vagina, y de esa forma hacemos intencionadamente, generamos un ambiente hostil para las bacterias normales que existen en la vagina, y de tal forma permitimos el ingreso de otros gérmenes que claro nos pueden causar algún tipo de infección. Muchas gracias, doctor, por estos consejos, y recuerda cuidar tu salud e higiene. Para mayor información, acude a la unidad de salud más cercana a tu domicilio. Soy Rocío Soria, comunicadora institucional desde el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Salud en vivo. Un programa para compartir. Salud en vivo. Un momento para todos aprender. Salud en vivo. El programa que tú quieres escuchar. Salud en vivo. Un momento para ti y para mí. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. España. Hoy se estrena en Madrid la película Molière en bicicleta, del director Philip LeGuay, protagonizada por Fabrice Luchini y Lambert Wilson. Se trata de una interesante cinta de reencuentro entre dos actores con sus añoranzas, sueños y frustraciones. Una muestra humanista de lo que el séptimo arte puede lograr en la sociedad. Argentina. Mafalda, el popular personaje de cómic creado por Kino, está cumpliendo 50 años. Por estos días, infinidad de dibujos de la internacional chica adornan el metro de Buenos Aires. Imágenes de Mafalda se encuentran adornando múltiples sitios del planeta, entre ellos un importante hospital infantil de la capital argentina. La peculiar niña, considerada un verdadero fenómeno de la caricatura social, arriba a sus 5 décadas de vida y sigue con mucha salud. Está escuchando Identidad, único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad, de lunes a viernes por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 940 de amplitud modulada. También nos encuentra en las frecuencias de emisoras asociadas. En el ciberespacio estamos en www.casadelacultura.gov.es. Identidad, la confianza informativa. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. actualidad cultural. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Orellana, al conmemorar los 70 años de su creación, realizó un programa de actividades artístico-culturales. Francisco Torres nos trae la información. En el programa de celebración por sus fiestas, la Casa de la Cultura Núcleo de Orellana presentó al público una exposición de libros de su propia autoría, tales como El Coca, un sueño con alma ribereña, del ingeniero Patricio Kinga, Manantial del alma, de la licenciada Sonia Tucumán, entre otros libros de autores locales. En el evento también participaron artistas del medio como Dúo Las Alondras de Orellana, el grupo Arena Caliente, Jenny Álvarez, Mercedes Murillo, Loli Valverde, entre otros, quienes dieron brillo y color a la fiesta. El evento cultural estuvo animado por la gran banda musical del grupo de Selva 19 Napo. Además se hicieron presentes los grupos de danza multifacéticos Nantay Sani Sisa, Mushuk Inti, Breakdance y varios artistas plásticos. La celebración se desarrolló con éxito. El público concurrió masivamente para celebrar a la cultura, a los artistas y a sus variadas expresiones. Se pudo apreciar el involucramiento de la mayoría de los artistas de la provincia para festejar un aniversario más de la Casa de la Cultura Núcleo de Orellana. Para Identidad, Francisco Torres. La obra Boletín y Elegía de las Mitas, del inmortal César Dávila Andrade, será presentada en el Centro Cultural Geranios y Diamantes, extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los detalles con Patricia Robalino. El Centro Cultural Geranios y Diamantes y Matraca presentarán la obra Boletín y Elegía de las Mitas, hoy viernes 25 de abril a partir de las 19:30 en el local de la extensión de la Casa de la Cultura, ubicada en el Palacio del Arte, avenida 10 de agosto, N1464 entre Checa y Estrada, diagonal al edificio Benalcázar 1000, con entrada gratuita. El inmortal poema de César Dávila Andrade, autor del poemario, estará bajo la dirección de Luis Martínez y contará con la actuación de los poetas Guillermo Albuja Bravo y del cantautor Fernando Jaramillo. Este centro cultural, que trabaja desde hace 6 meses, cuenta con el aval de la Casa de la Cultura, toda vez que hoy ya son extensión. Fernando Jaramillo, su director, nos informa al respecto. Es un trabajo que está realizando y que lo ha venido realizando el grupo La Matraca. Como sabes, el grupo La Matraca está dirigido por Luis Martínez, es un ícono de la ciudad de Quito, y han retomado Boletín y Elegía de las Mitas, que es un trabajo, como todos conocemos, de César Dávila Andrade, y que habla pues sobre la época de la dominación española, en donde se realizaban los obrajes, las mitas, las encomiendas, y el indio pues era el ser explotado en forma inhumana por el español. El español vino a plantar su bandera acá en lugar de la huipala, y posteriormente el indio se rebeló y quitó y volvió a imponer su bandera, su huipala. Quiero agradecer sinceramente pues al presidente de la Casa de la Cultura, el escritor Raúl Pérez Torres, al vicepresidente Gabriel Cisneros Avedrabo, quienes pues han puesto empeño en demostrar que en esta oportunidad sí, la Casa de la Cultura es una verdadera casa abierta, por lo que nos han permitido esta posibilidad, este sueño que hemos acariciado con verdadera ilusión, cual es el de formar parte de la Casa de la Cultura como una extensión y prestar el contingente de todos quienes conformamos esta organización para que se desarrolle la cultura y el arte en general en nuestro país. A la vez invitamos pues a quienes hacen arte, a quienes hacen cultura, que nos acompañen, nos honren con su presencia. El espacio está totalmente abierto. Este centro está empeñado en desarrollar artes escénicas, teatro, música, poesía y talleres. Esta ocasión, invitados todos ustedes a disfrutar de la obra Boletín y Elegía de las Mitas. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Le informamos además que una muestra bajo el título El Fútbol en el Cine Brasileño se abrirá el próximo martes 29 de abril a partir de las 19:30 en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El ciclo, que se realizará víspera del Mundial de Fútbol, se iniciará con la proyección de El Año que Mis Padres Salieron de Vacaciones, del director Cao Hamburger. La muestra es organizada por la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura con el apoyo de la Embajada de Brasil. Una nueva edición de la novela Memorias de Andrés Chiliquinga, del ecuatoriano Carlos Arcos Cabrera, se presentará el próximo miércoles 30 de abril en Mr. Books del Mall del Jardín, en Quito. La novela es un relato del viaje del músico y líder indígena Andrés Chiliquinga entre el mundo de la realidad, la ficción y un mundo onírico, de la mano de un antecesor suyo del mismo nombre y personaje de la conocida novela ecuatoriana Huasipungo, de Jorge Icaza. Identidad. Las décimas de Pepe Regata. Los ríos, suelo profundo del banano y del arroz, porque así lo quiso Dios en esta parte del mundo. Un sentimiento profundo de integridad nacional, la sierra y el litoral se estrecharon en la senda como histórica leyenda de la vida colonial. Destaca por su verdor, por sus huertos y plantíos, este suelo de los ríos, el Edén del Ecuador. Aquí se apuesta al valor y se cultiva el ideal, el esfuerzo laboral, la producción, la riqueza, la madre naturaleza en su belleza total. Un paraíso fluvial que se tiende desde el Ande, Babahoyo es río grande, majestuoso y señorial. Se le junta el Zapotal, el San Pablo, el Caracol, un paisaje tornasol, el Vinces, el Catarama. En la mañana se inflama y en la tarde muere el sol. Las décimas de Pepe Regata. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijos le espera con su florilegio musical ecuatoriano, como siempre, con la mejor música del país, además de reservarle para hoy agradables sorpresas. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su interés. A las 12:30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, le garantiza la buena información cultural a la mitad del día. Como cada viernes, yo les espero a las 5 de la tarde para acompañarlo en un recorrido por nuestra institución que llega a su 70 aniversario en el año en curso. Estas son algunas de las opciones que le brinda Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión con detalles sobre la Chuquiragua. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gob.es y en multimedios cce.org. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. República Dominicana. La compañía cubana de teatro infantil La Colmanita regresó ayer a su país después de 3 presentaciones en el hermano país caribeño, tras una gran acogida del público. Los asistentes a los espectáculos aplaudieron reiteradas veces las actuaciones y ocurrencias de los pequeños actores. Un momento especial de la actuación en Santo Domingo fue con el desempeño de la banda musical, que puso a bailar al auditorio a ritmo de tambores, piano, batería y cencerro. Bolivia. Un total de 23 países participan desde ayer en la ciudad de Santa Cruz en el Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca de Bolivia. En el Museo de Arte Contemporáneo se podrán disfrutar funciones matutinas y vespertinas, precisó la coordinadora de la cita, Irma Valdivieso. Los seguidores de este tipo de música también tendrán la oportunidad de apreciarla en todas las iglesias de Santa Cruz, Chiquitanía y Chochís. Valdivieso precisó que serán 162 conciertos con 57 grupos, entre camarales, coros y y orquestas de 23 países de 3 continentes. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El Club Poético La Delicia ofreció un recital por el Día Internacional del Libro. Osvaldo Mantilla con las precisiones. Recogieron hondas huellas y afianzaron con ellas la luz, la voz de la experiencia. Esa voz que sublimiza cuando al vibrar su eco transmite el gran concierto de aquella edad dorada. Con motivo del Día Internacional del Libro, el Club de Poesía La Delicia presentó un recital poético y el libro Matices del Corazón, en el que participan 12 escritores. Efraín Cepeda, director del colectivo La Delicia, manifestó su agradecimiento a la Casa de la Cultura Ecuatoriana por el permanente apoyo a las actividades culturales. En primer lugar, quiero agradecer a la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Camín Carrión y a su digno presidente, escritor Raúl Pérez Torres, por su permanente apoyo a las actividades culturales en nuestro Club de Poesía La Delicia. También al doctor Miguel Pérez, quien se ha dignado a escribir con mucha calidad y generosidad el prólogo de nuestra antología poética. Gracias una vez más. En el comentario de la obra antológica, el doctor Miguel Pérez afirmó que no es un libro más, sino que los 12 autores con su talento poético manifiestan a través de la palabra las emociones, el amor y la nostalgia. Granítica garganta en verde salvaje, tus aguas lustrales embriagan mi alma, desnuda frescura en letras de cristal, constelación musical de ilusiones fugaces, líquidas caricias al borde del abismo. En la velada literaria participaron los 12 autores de la obra. La parte musical estuvo a cargo del coro Pepe Carrión y la cantante Catalina Cepeda. Si desea adquirir el libro poético Matices del Corazón, puede contactarse con su autor y editor Efraín Cepeda al teléfono 2534-118. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. El 23 de abril se celebró en Ecuador y en el mundo el Día Internacional del Libro. Jamie Chiluiza nos acerca al trabajo desplegado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana para festejar la fecha. Los libros son como botellas dejadas en el mar con un mensaje dentro. Lo son para un autor que los escribe y los libera como un pájaro, sin saber luego a dónde irán. Juan Sebastián Constain. El 23 de abril se celebró en Ecuador y el mundo el Día Internacional del Libro, una fecha que coincide con el fallecimiento de Miguel de Cervantes y William Shakespeare. En Ecuador, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el objetivo de fomentar la lectura en el país, aporta permanentemente con la difusión y publicación de libros. Entre los textos más recientes están De los sabores, saberes y el sentir, de Tatiana Rodríguez, Moscas de plata, de Pequi Andino, y Llorar plomo al pie de los individuos, de Fabio López y Jimena Camacho, entre otros. Durante esta semana, la librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana rindió un homenaje al libro y a sus lectores con un descuento del 50% en todos sus ejemplares. Silvia Estornalloro, encargada de la librería de la casa, nos cuenta cómo el público percibió esta iniciativa. Bueno, la Casa de la Cultura tiene este fabuloso proyecto de publicar libros acá de manera gratuita a los autores de calidad. Entonces es increíble tener una librería con tanto autor ecuatoriano, y sobre todo los escritores nuevos, ¿no? Es súper chévere. Por ejemplo, está este nuevo libro de La Mosca de Plata, de Pequi Andino, que está vendiéndose increíble. también los afiches de Cine Ecuatoriano, que es un libro lindísimo, El Cajón Desastre, de Fernando Casombera, Violeta Luna, la poesía, las obras completas de Pablo Palacio, que es un librazo. Últimamente hay una acogida bastante buena, sobre todo esta semana que tenemos un descuento del 50%, ha venido cantidades de gente, o sea, está viniendo bastante gente, se está moviendo bien. Además, la institución cuenta con la Biblioteca Nacional del Ecuador. Esta guarda en sus estanterías casi todo lo que sobrevivió de una de las más importantes bibliotecas coloniales de toda América del Sur, la del Colegio Máximo de San Ignacio de Loyola de la Compañía de Jesús. De esta manera, la institución promueve el placer por la lectura y apoya a los creadores del progreso social y cultural del país. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Jamie Chiluisa, Identidad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana inicia la jornada de celebraciones por el Día Internacional de la Danza. Las precisiones informativas en la voz de Yesmani Gómez. Ecuador comienza desde esta semana los festejos por el Día Internacional de la Danza, a celebrarse el próximo martes 29 de abril. El Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se hace eco de la iniciativa, acogiendo agrupaciones danzarias de todo el país. En el marco de las presentaciones, el público disfrutará este viernes a las 7 de la tarde de un espectáculo dancístico que une en escena al Instituto Nacional de Danza y a la Compañía Nacional de esta disciplina artística. El Día Internacional de la Danza fue establecido el 29 de abril por la UNESCO y el Comité Internacional de Danza en honor al natalicio de Jean Georges, maestro de este arte y creador del ballet moderno. Yesmani Gómez, Identidad. Identidad. Chungo Misti, Corazón Mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy hablaremos de la chuquiragua, una flor muy hermosa. ¿Usted la conoce? Si no la conoce, vamos conmigo. La chuquiragua es la flor nacional, también llamada flor del andinista. Esta especie crece en las alturas andinas. Es de un amarillo dorado, ilumina y brilla sobre el café oscuro de los pajonales en nuestros soleados páramos. Esta planta es utilizada también para medicina alternativa y ancestral. La infusión de su tallo y hojas se la usa para tratamiento de riñones, hígado y próstata, según el ya fallecido científico Misael Acosta Solís, botánico ecuatoriano reconocido mundialmente. Cuando vaya de paseo hacia los páramos, recuerde observar entre los pajonales bajo el sol de los atardeceres, reflejando sus dorados colores, mecida en el vaivén de los fríos vientos. Seguro que de inmediato la identificará y reconocerá a la flor de la chuquiragua. Hasta la próxima, amigos, donde conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo en la Torre. Los espero siempre con mi Shunku Misti. Chungo Misti, Corazón Mestizo, con Laura Lazo. Sumario informativo. Resumen noticioso de la jornada. Sumario informativo. Comienzan los festejos por el Día Internacional de la Danza. El Centro Cultural Los Geranios, extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, presentará la obra Boletín y Elegía de las Nitas. Matices del Corazón es la obra que presentó el Club La Delicia en el Día Internacional del Libro. La Casa de la Cultura Ecuatoriana se unió a los festejos del Día Internacional del Libro a través de su librería. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Orellana festejó sus 70 años de creación. En el ámbito internacional conoció sobre el estreno en Madrid de la película Molière en bicicleta. Le informamos sobre el cumpleaños de un popular personaje de cómic. Supo de la actuación de la compañía cubana de teatro infantil La Colmenita en República Dominicana y del Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca en Bolivia. Llegamos al final de la quinta emisión de Identidad.